Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Cómo así, pastor? Imagínese, ya se le olvidó. Tres mensajes ya. Vamos para el tercero. ¿Ah? Estamos hablando del paralítico, ¿verdad? ¿Cuántos siguen paralíticos? Esperamos que no. Estamos hablando de este hombre, y una vez más en Lucas capítulo 5, levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Esa fue la palabra del Señor, y en eso nos vamos a centrar cuando el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y vete ¿a dónde? A tu casa. Entonces miren ustedes la historia otra vez, para los que apenas se conectan hoy. Lucas capítulo 5, versículo del 18 en adelante. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar o a murmurar, diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias, que puede perdonar pecados, sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Hace 8 días hablamos de cómo la gente busca lo más fácil, pero no buscan en Jesús lo más difícil. Porque Él hizo lo más difícil para que nosotros hagamos lo más fácil. Lo más difícil fue perdonar nuestros pecados, morir por nosotros y darnos vida eterna. Hoy la gente va detrás de lo fácil. Soluciona mis problemas materiales, soluciona un problema que tengo personal. Y después de que lo soluciona, como no iban por lo más fácil, por lo más difícil, entonces dejaron al Señor. Aquel que entendió que lo más crucial, lo más fundamental de la propuesta de Jesús para el hombre fue venir y perdonar mis pecados y que yo responda frente a su obra en la cruz, porque a él le costó, fue difícil para él, y que responda en arrepentimiento, en consagrar mi vida a él. Pero el Señor le dijo entonces a los religiosos, que eran los que estaban murmurando, porque el grupo que estaba ahí en esa casa estaban los doctores de la ley y los fariseos. Esos fueron los que cuestionaron a Jesús de que lo que él estaba haciendo solamente Dios lo podía hacer. Entonces él les dijo a ellos, pues para que sepáis, y ahí está el punto, hay algo que ustedes no saben, y quiero que ustedes sepan, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete ¿a dónde? A tu casa. Y vete a tu casa. Hoy voy a hablar de la potestad del Hijo del Hombre. Algo que los doctores de la ley, los religiosos, no conocían ni sabían era con quién estaban ellos metidos. Ellos pensaron que era el hijo del carpintero, que era un profeta más o un maestro más. Pero ellos no saben con quién están metidos. Y por eso el término que él usa acá es para que sepan. Para que sepan el poder y la autoridad que yo tengo. Y notan que el término que él usa para describirse a sí mismo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Lo vieron? Para que sepan que el hijo del carpintero dijo. Para que sepan que el hijo del hombre. Y este es un término que hace referencia al Cristo que vio el profeta Daniel en el capítulo 10. Cuando me lo describió en toda la majestad, fue descrito por el profeta. Como lo describió Juan en el capítulo 1. Con ojos, con llamas de fuego, con su voz como de trompeta, como estruendo de muchas aguas. Con su rostro brillante, con sus ropas. Y como lo describe en tanta majestad, que no tuvo otra cosa que el profeta caer prácticamente como muerto delante de él. Y esa fue la reacción de Juan también cuando lo vio en el Apocalipsis capítulo 1. Dice que cayó como muerto delante de él. Aquí el Señor se presenta ya no como el hijo del carpintero, sino como el hijo del hombre. Y yo creo que los religiosos no la agarraron. Venga, ¿de quién está hablando? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Seguramente fue la reacción de muchos. Y algo que nos pasa a muchos de nosotros, como religiosos también, hay veces de verdad no sabemos con quién estamos metidos. Creemos que lo conocemos, pero la verdad es que no lo conocemos. ¿Quién es el Hijo del Hombre que tiene poder para darle vida eterna a usted, pero también tiene poder para mandarlo al infierno? Él dijo, yo tengo las llaves de David. Y tengo las llaves del Hades. Tengo las llaves de la muerte o de la vida. Él es el Alfa y la Omega. El Todopoderoso para el cual nada le es imposible. Todo le es posible, ¿verdad? Y por eso él dice, para que sepan la dimensión de poder que yo tengo el poder tanto de perdonarlo a usted, como también tengo el poder de sanarlo si quiero. Tengo el poder para hacer lo que quiero. Y ese es el Señor en el cual, al cual nosotros seguimos y con el cual nosotros nos movemos. Y ahí que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestro peregrinaje con Dios es tratar de entenderlo y conocerlo. Porque de lo que yo conozco de Él, quien es Él para mí, determina mucho cómo vivo mi vida. Determina mucho que le creo a Él o que no le creo. ¿Qué poder tiene Él y qué poder no tiene? Según mi fe, como alguien ha dicho, ¿no? Dime la clase de Cristo que tienes y yo te diré la clase de fe que tienes. Si el Cristo suyo es un charlatán por ahí, que solamente es igual a un culebrero, o alguien de la superstición de nuestra tradición popular, imposible para hacer cosas sobrenaturales, así me muevo yo. Así es mi fe y así me proyecto. Nosotros mismos limitamos el actuar de Dios por nuestra fe tan limitada que manejamos. Por eso el Señor le dijo al ciego que viene y le pide al Señor que lo sane. Él parece que pusiera como condición de su fe y le dice, ¿crees que puedo hacerlo? Y le dice, sí, Señor, yo creo. De acuerdo entonces a lo que cree, sea hecho. De acuerdo a lo que usted confiesa, de acuerdo a la visión que tiene de Cristo, de acuerdo a la comprensión de quién es Él, así se proyecta usted en la vida cristiana. Así me manejo. Los religiosos no lo conocían. Y por eso los cuestionamientos de Él, de ellos, pero solamente Dios puede hacer esto. Y si no saben que están frente al mismo Dios. Pero ¿cómo es? Nadie puede perdonar pecados sino Dios. Y Él dice, vea, yo quiero decirle que están frente a alguien que tiene ese poder de hacerlo. Es asustador cuando usted empieza realmente a conocer a Cristo y a entender quién es Él. Porque este Cristo lleva a que viva una vida de más temor, de más reverencia, de más postración, de más arrepentimiento. El Cristo barato no nos lleva a eso. Y como mencionaba hace 8 días, grandes multitudes hoy se reúnen en estadios y en iglesias, pero no necesariamente para conocer el Cristo que me lleva al arrepentimiento y al cambio de vida, sino el Cristo que ofrece lo más fácil, lo barato. Me solucionó el problema no más económico, me solucionó más el problema de mi salud y ya con eso tengo. No, este Cristo es mucho más. Es un Cristo también que puede mandarte al infierno o puede darte vida eterna. Por eso le dijo a los discípulos, ustedes no teman, no le teman a cualquiera. No le teman a eso, que le matan el cuerpo, cualquier cosa. Teman a aquel que puede mandar su cuerpo y su alma al infierno. Este Cristo me asusta. Este Cristo me lleva a vivir una vida más consagrada, una vida de reverencia, una vida de obediencia y de arrepentimiento. Y Cristo entonces, por eso le dice a los religiosos, para que ustedes sepan, porque hay algo que ustedes no saben, es con quién están metidos. No saben delante de quién están. Están frente al Hijo del Hombre. Y me impresiona que usa esa terminología, que es la terminología que usaron los profetas cuando lo vieron en su gloria y en su majestad allá en Apocalipsis. Y en el mismo trono de su gloria. Así le vieron a alguien todopoderoso para el cual nada le es imposible. Como dijo el Señor, ¿habrá algo imposible para mí? Le cuestionó el Señor a Abraham y cuestionó después con el profeta Jeremías. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿No les emociona a ustedes este Cristo que tenemos, hermanos? Es para uno emocionarse, que algo de su gloria se haya revelado a nosotros, que algo de Él podamos comprender un poquito de quién es el Cristo que yo sigo. Ahora, este Cristo entonces le dice a los religiosos en su momento, pero quiero decirles que yo no solamente vine a perdonarles, a darles vida eterna, pero también tengo el poder de levantar un individuo, a un paralítico, y ponerlo a caminar. ¡Puedo hacerlo! Y hermanos, es emocionante. Amigos, quiero decirles, el Señor tiene también el poder para levantar un paralítico y levantarlo de sus estados de postración, estados de parálisis en su vida, y levantarlo. Él tiene poder para hacerlo. Él puede levantar al paralítico en su economía, aquel que se vive arrastrando toda la vida y nunca sale de su miseria y de su pobreza económica. Esto lo hemos dicho aquí muchas veces y lo repetimos. La intención de Dios nunca fue con su vida que viviera en miseria y en ruina. Cuando el hombre fue creado, ¿dónde fue creado? ¿Recuerdan dónde fue creado? En el jardín. ¿Y qué había en el jardín? ¿Han leído ustedes Génesis? ¿Lo han leído? Oro, piedras preciosas, agua fresca, árboles frutales, todo era para él. No fue que el Señor lo creó y dijo, bueno, ahí te creé para que vivas en miseria arrastrado. No fue nunca la intención. Pero cuando el hombre pecó, se rebeló contra Dios, fue expulsado. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Recuerdan qué le dijo? La tierra, ¿qué te va a producir? Cardos y espinos. Se va a ganar el pan con el sudor del frente. Porque allá hemos llegado, ¿no? Explotamos al otro y le robamos al otro. No, le va a costar trabajo ganarte el pan. Va a ser duro, la tierra no te va a producir. Pero ¿sabe qué me emociona? ¿Cuántos recuerdan cuál fue la corona que Cristo llevó? ¿De qué la llevó? de espinas. ¿Qué quiere decir? Él llevó mi miseria. Él vino para bendecirme otra vez, para prosperarme otra vez. Pero Él quiere que usted le apunte a lo más difícil. Apúntale a la obediencia. Apúntale a decidir creerle a Dios. A poner su confianza en Dios. Y no en los brujos, en los hechiceros, en las loterías, en los chances, en todas estas porquerías que hay para explotar y robar a la gente. He conocido dos casos tristes que me han partido el alma estos días. Una pobre señora en del sur, trabajando en condiciones muy, muy precarias, con tanta pobreza. Y me dice: pastor, vivo esclava, esclava de los gota a gota. Me prestan 100 y les tengo que pagar 140,000. Hermano, la usura Dios la demanda. Y es un pecado gravísimo ante los ojos de Dios. Y conocí otro caso terrible que nos tocó ayudarle a sacarlo de ese infierno del pozo, de las gota a gota, de los opresores, de los ladrones. Hermanos, el Señor ha venido para liberarte de juego de azar, de loterías, de toda esa cantidad de cosas, de riegos. Hay gente que huele raro. Es que se echó la última loción de la suerte. Como hablaba con un tipo tan culto, egresado de la Universidad de Externado, en otro lugar, culto el hombre. Y lo visito y me dijo, y le digo: ¿y qué tiene debajo de la cama usted? Es un vaso con agua, porque de ahí viene la energía. Y después vienen los espíritus y se chupan esa agua. Uy, me metió unos cuentos que yo estaba erizado. Me dijo: y acá tengo una medalla para la contra. No, hermanos, no bendicen ustedes al Señor que Él vino a levantarnos de todas esas miserias y a darnos vida abundante en Cristo Jesús. Sí, hermanos. A bendecirnos. A prosperarnos vino el Señor. Y a levantarnos de esas parálisis, de las deudas, arrastrados, esclavizados, endeudados por todos los lados. No, Él tiene poder para hacerlo. Y yo doy testimonio. Doy testimonio en mi propia vida. Y yo se los he dicho aquí más de una vez. Antes de conocer a Cristo, lo único que yo tenía era un reloj Orient, una molleja así grande. Para el dolor de cabeza, servía para lo que fuera. Bien pesado. Impresionaba con mi reloj Orient. Pues lo mantenía empeñado. No, hermano, qué miseria. Cuando usted tiene que empeñar hasta la plancha, ¿sí o no? ¿Cuándo a usted les tocó empeñar la plancha? Hola, hasta la plancha. Hermanos, ponga su fe en el Señor. Créale a Dios en los principios de su palabra, de administración, del reino de Dios. Decida obedecerle, decida vivir en obediencia, decida diezmar. Créale a Dios que Dios te saca de esas parálisis, de vivir tan arrastrado como usted vivía. Levanten la mano los que Dios ha sacado de esa como vivían de arrastrados, de las deudas y de todo. Levanten la mano, ¿bendicen ustedes al Señor o no? Claro, hermanos. Esto no es cuento. Esto no es cuento, hermano. Esto no es cuento. Y Él vino para levantar a esos paralíticos arrastrado. Yo me imagino ese paralítico que salía de la casa. La esposa lo veía arrastrado. Los hijos lo veían arrastrado. Ahí va nuestro papá, un arruinado, un paralítico. Lo van a llevar a que pida limosna, viva de la miseria. Cuando el hombre llegaba todos los días, quizás a las 6 de la tarde, le decían los hijos: papá, ¿qué trajo? Unas limosnas. Esa es mi vida. ¿Qué trajo a casa? Limosnas. Así vivo, porque algunos viven de la limosna, de la droga, del alcohol, de tantas cosas que los están paralizando. Y Cristo vino a liberar al individuo también, pero no solamente a prosperarle, pero también Él vino a liberarnos de nuestros estados de parálisis emocionales, de la tristeza, del lamento, del dolor. Isaías 61 dijo que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado para sanar al quebrantado de corazón, para dar libertad al cautivo, para quitarle ese manto de tristeza, el luto, y darle alegría, cambiar su lamento en baile. Ay, hermanos, y yo le creo esto al Señor. ¿Cuántas personas han venido acá? Han estado en consejería con nosotros, han conocido este Cristo, el Hijo del Hombre, y el Señor les ha quitado el lamento, les ha quitado la tristeza, huyó la depresión, esa amargura que tenían, ese dolor tan profundo que los tenía atados, y en tristeza y en depresión. Hoy son libres, hoy son nuevas personas, porque eso vino a ser Cristo. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Tiene el poder para cambiar tu lamento en baile. Uno dice, oiga, ¿y por qué esa persona ahora ríe? ¿Por qué danza? ¿Qué le ha pasado? Ha conocido al Hijo del Hombre, que tiene poder para cambiar esos estados terribles de tristeza y de depresión en que vivía, en que estaba su alma. En esos días recordaba compartiéndole, porque he hablado de Cristo a unas personas. Y vino una persona a una cita conmigo y me habló de su tristeza. Un hombre que aparentemente, pues su físico, su estado económico y todo, alguien dirá, está muy bien. Pero como alguien ha dicho, nadie sabe lo que hay por dentro del corazón. La procesión va por dentro, como alguien decía, ¿no? Y me abrió su corazón. Qué depresión, qué tristeza, qué lucha tan profunda hay en su alma. Y poder contarle a él y decirle, mira, yo era esa persona. Me encerraba a tomar y me encerraba a escuchar música vieja. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Esa era mi música. Cama vacía, toda esa cantidad de canciones. No, a mí que me entierren en una olla de barro. Y a mis familiares también ahí, decían. Una tristeza profunda. Y beba. Y beba. Ay, hermanos. Qué bendición. Cuando el Señor vino a liberarnos de esas parálisis, de esas tristezas, de esa soledad, y vino a darnos nueva vida, nueva esperanza en Cristo Jesús. El Señor vino también a liberarnos de esas parálisis intelectuales. Hacernos cristianos no es hacernos personas que perdemos la iniciativa, la capacidad de pensar, de producir, de proyectarnos a otras esferas. Tuve un cuestionamiento grande con alguien que decía eso, menospreciando lo que nosotros creemos. Yo le decía, no, yo sé en quién he creído, yo sé el mensaje de la palabra y cómo transforma la mente de un individuo. Él puede transformarte y hacerte, su intención es hacerte cabeza y no cola. En el liderazgo, en la profesión, en la economía. La intención de Dios para su pueblo es que usted estudie, se forme. Ojalá sea un buen profesional si puede llegar allá. Pero que sea una persona excelente. Que sea un agente de transformación en la sociedad. Que se proyecte a todos los niveles. Eso es lo que hace Cristo. Él tiene poder de levantar al pobre del polvo y hacerlo sentar con príncipes. Ese es su plan, hacerte cabeza y no cola. Someta la mente a Cristo y que Dios transforme su mente, transforme su cosmovisión, su forma de ver la vida, su forma de proyectarse. Créale a Dios. Hacerse cristiano no es quedar en otro subdesarrollo a todos los niveles, peor de lo que estaba. No. Transforma su mente y su capacidad de pensar y de ver la vida. Yo recuerdo que en aquellas épocas conozco del Señor, pero yo era un vago, vago completo. Me conocía muy bien el Parque Sucre. Y me encontraba con los amigos, ¿qué más? Y ellos me decían, ¿qué más? ¿Y qué más? No, pues bien. ¿Y usted qué más? No, pues bien. ¿Y qué más? No, pues bien. Profundas las conversaciones, ¿me entiende? los intelectuales. Pensaba mucho en el mundo y en la sociedad. Estaba ahí sumido, vago completo. Y cuando conozco al Señor, recuerdo que mis líderes me desafían y me dicen: estudie, fórmese, articúlese, piense, use la cabeza. Porque el cerebro mío estaba nuevecito. Ahora medio lo estoy usando, lo que pasa es que ya me está cogiendo la tarde a mí. Pero algunos lo tienen intacto, nuevecito. Qué bendición, hermanos, cuando el Señor viene e ilumina la mente. Por el pecado, la mente se vuelve oscura, se entenebrece, dice la palabra. Pero viene la revelación del Espíritu de Dios e ilumina la mente. Yo sueño con ver mucha gente, profesionales, jóvenes que salgan de acá, que dejen de ser perezosos, que no vean siempre telenovelas, la última, la infiel, la no sé qué, que sí sé cuándo. Que lean, que se articulen, que estudien y que se proyecten en la sociedad como agente de cambio. Que le digan a la gente: ese es un hijo de Dios, mire la excelencia con que hace el trabajo, mire la excelencia como se proyecta, mire lo bien que hace las cosas, un hijo de Dios. Una persona que conoció al Hijo del Hombre y transformó su vida y su forma de pensar. ¿Le creen ustedes a Dios, muchachos, esa palabra o no? Yo le creo, claro. Yo creo. Y yo oro por mis hijos y ojalá usted como padre ore por sus hijos, que la mente de ellos sea iluminada y que sean unos hombres y mujeres, como el Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes serán un pueblo inteligente, más que todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Tendrán inteligencia, tendrán conocimiento, tendrán la bendición del Señor. Y hermanos, por último, ¿qué hizo el Hijo del Hombre con este paralítico? Porque él tenía el poder. Tenía el poder de levantarlo. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la orden? A ti te digo. Ese es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Ni lo tocó, yo creo. Te doy una palabra. La palabra tiene poder de transformar, de liberar, de cambiar células muertas, de regenerar órganos y tejidos, de sanar. A ti te digo. Dio una palabra de autoridad. Y empieza a moverse. El Señor rompe todas las leyes. Y hizo tres cosas, pero no las voy a mencionar todas por el tiempo. Le dijo: toma tu lecho, levántate, anda. ¿Y váyase para dónde? Váyase para la casa, hermanos. Este paralítico, por fin, de todos los años que los hijos y la esposa lo veían llegar a casa, un día pasó algo distinto. Por primera vez, este paralítico llegó a casa distinto. ¿Y cómo llegó el paralítico? En primer lugar, llegó caminando con sus propias piernas, sus propios pies. Seguramente todos los días lo sacaban. Por primera vez llega caminando, y no creo que llegó ahí caminando, medio arrastrándose. Yo creo que llegó ¿cómo? ¿Cómo se lo imaginan que llegó? Saltando, emocionado. ¿Cómo sale usted de la casa todos los días? ¿Cómo lo ven los hijos? ¿Cómo lo ven los papás? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo sales? ¿Y cómo llegas? ¿Será que algún día usted de verdad encontró al Hijo del Hombre? Y se cortaron las dependencias emocionales. Dejé el lecho. Dejé aquellas dependencias que me mantenían vivo. La droga, el sexo, el alcohol, el poder y otros elementos. Los solté. Los solté. Llegué caminando con mis propias piernas. Porque soy libre. Una persona que llegó distinta, Ya no tienen que cargarlo. Ya no más. No más consejerías, porque algunos llevan 20 años en consejería. No más drogas. No más tratamientos personales. Soy libre. Conocí al Hijo del Hombre. Solté el lecho. ¿Cómo creen que era la cara del hombre cuando salía todos los días? ¿Cómo es la cara de un pordiosero? A ver, piénsenlo, a ver. ¿Cuántos de ustedes han encontrado? Solamente conozco un pordiosero, solamente conozco uno que tiene una guitarrita más vieja que él. El único que yo he visto que canta y le tira unos trovas ahí. Le tira unos trovas. Pero el resto yo conozco todos los pordioseros que ¿cómo es el rostro? Es más, si no lo ponen triste, ellos saben que no ganan nada. Porque no saben si un pordiosero está feliz. Estoy tan feliz de la vida y quisiera que me dieras una limosnita. ¿Usted cree que lograría algo? Mire, estoy muy, muy bendecido. ¿Me gustaría darme una limosnita? No. Yo una vez le dije a un limonero, mira, conseguí para los dos. El tipo se le veía muy bien. El limonero tiene un rostro triste. Y muestra tristeza por su estado. Hay una señora que yo la veo pedir y le da uno como angustia a verla porque tiene tanta angustia en su rostro. Así son las personas que no han conocido al Hijo del Hombre. Y pueden llegar a una iglesia, sus rostros siguen tristes. Y pasan años y la ven, llegan a la casa, tristes. ¿Los hijos cómo lo ven? Triste. No sonríen con nada, ni haciéndoles cosquillas de ríen, ¿verdad? No se ríe. ¿Por qué tanta tristeza en tu rostro? No ha conocido el Hijo del Hombre que cambia el lamento en baile. Nuestra boca se llenará de risa. Hay gente que no sabe qué es la risa. ¿Sabe qué me fascinó? Yo estuve en una conferencia por allá hace muchos años en un lugar. Eran como 20,000 personas. Yo no entiendo muchas cosas del Espíritu Santo. No hay muchas cosas que no entiendo. Y gracias a Dios que no lo entiendo todo. Porque si no, dejaría de ser un misterio para mí. Y si deja de ser un misterio, ya no es Dios para mí. Muchas cosas que yo no entiendo del misterio de Dios. Pero algo que pasó allá, según la persona que estaba dirigiendo, se derramó un espíritu de risa. Oiga, como 20,000 personas muertas de la risa. Y felices. Y yo no entendía, entonces yo empecé a reírme también. Muerto de la risa, feliz. Y miren que los psicólogos hablan de la terapia que tiene la risa. Por eso los colombianos somos personas que nos han descrito como unas personas felices. Porque a pesar de toda la tragedia y las crisis que vivimos, le sacamos chiste a las tragedias, ¿sí o no? Le sacamos chiste a las tragedias. Como dicen, y uno dice, hola, pero qué chistes tan morbosos van sacando de las tragedias. Y este es el pueblo colombiano. Que sigue con sábados felices, que sigue sonriendo. Eso es sin Cristo. ¿Cuánto más con el Espíritu Santo en su vida? ¿Tiene que reír o no? Tiene que reír. Qué bueno que algún día el Señor derramara un espíritu de risa aquí, a ver si de pronto más de un carepalo que nunca se ha reído, que vive triste en su corazón y en su alma, pueda decir, por fin me río, por fin disfruto de la vida, porque Cristo ha venido a darme nueva vida, vida abundante, hermano. ¿No le parece emocionante? Claro, hermano, sí. A ver, hágale ejercicio. No se la haga plástica, pero hágaselo de corazón al de enseguida. Pégale una sonrisita, hombre. Dígale, hermano, esta es la bendición de la vida cristiana. Esta es la bendición del pueblo de Dios. Esta es la bendición del pueblo de Dios. Reímos a pesar de las crisis, de las luchas, de las angustias. Reímos a pesar de todo. Hermanos, ¿Y saben cómo llegó este tipo? ¿Saben cómo lo vieron? ¿Saben qué dijeron? Dice que llegó glorificando a Dios. Y la gente dijo, hoy hemos visto maravillas. Esto no lo habíamos visto antes. Y yo me imagino que los hijos dijeron, este es mi papá, no lo puedo creer. Y la esposa decía, me llegó uno nuevo. Ya no es el paralítico que me maltrata, que me golpea, que grita a todo el mundo. Mi esposa cambió, ya no está enroscada. ¡Qué bendición, Señor! ¡Cambió! Que algún día en la casa diga, hoy vi maravillas. Tengo un nuevo esposo, tengo una nueva esposa. Su rostro es distinto, su lenguaje es distinto, su comportamiento es distinto. Tiene una nueva expresión, tiene una nueva vida. Hoy he visto maravillas. Qué triste que diga, hoy sigo viendo desgracias, tristezas. No cambia la conducta. No cambia el comportamiento. Va a la iglesia todos los días, los domingos o los ayunos, pero regresa lo mismo. Sale paralítico y vuelve paralítico. Sale arrastrado y ahora llegó peor. Sigue mal. Su vida no cambia. No. Ellos dijeron, tenemos otro papá. Los hijos, la esposa. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Dijo, bóteme en tú esa música vieja de depresión y de tristeza que tengo en casa. ¿Cómo llegó el hombre? Cantando y glorificando al Señor. ¡Ay, qué bendición el día que usted llegue a casa así, ¿verdad? Que lo vean saltando, cantando, música de adoración. Prendió el radio que tenía ahí y puso música de adoración. Trajo nuevo CD. Voy a alabar al Señor porque Él ha cambiado mi lamento en baile. Nuevo ambiente, nuevo espíritu, nuevo lenguaje, nueva adoración. Un paralítico que se encontró con el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre le dijo, yo tengo el poder de transformar tu vida. Apúntale a lo más difícil. Créale a Él. Arrepiéntase. Caiga como cayó Juan y como cayó Daniel ante el Hijo del Hombre. Postrados. En temor y en reverencia. Porque este es el Hijo del Hombre. Que puede transformar la vida del que quiera. A los doctores de la ley no los cambió. Estos individuos no cambiaron sus vidas. Siguieron en la crítica, en el cuestionamiento. Siguieron en cuestionar al Hijo del Hombre. Porque ellos no conocieron al Hijo del Hombre. No se encontraron con Él. Por eso sus vidas siguieron exactamente lo mismo. A pesar de ser muy buenos religiosos. Espero, mis queridos hermanos, de que la gente te vea y diga, sos, como dicen los argentinos, ¿ve? ¿Cómo dicen los argentinos? ¿Sos qué? Sos una maravilla. Vuélvase argentino para decir esa expresión. Dígale al de enseguida si es capaz de decirle. ¿Será que era capaz de decirle al esposo eso? ¿A la esposa? Bueno, dígaselo por fe entonces. Vas a ser una maravilla. Sí, hermano, yo creo en eso. Yo creo también que vamos a hacer una maravilla. De pronto no lo soy, pero lo voy a hacer, ¿verdad? De pronto no lo soy, pero lo voy a hacer. ¿Lo quiere decir? Repita entonces esa frase ahí como pedagógica, algo de pedagogía. Dígale, yo no lo soy, pero lo voy a hacer. Pero por ahora te veo por los ojos de la fe. Sos una maravilla. ¿Qué tal ese juego de palabras? No lo soy, pero lo voy a hacer. Pero por ahora te veo por los ojos de la fe. Sos una maravilla. ¿Amén? Algunos están diciendo, no, pastor. No, yo mi vida es seguir arrastrado. No, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir arrastrados como paralíticos? ¿Cuántos no lo quieren ser? Hay gente que como que están amañados de vivir en la miseria. No, va a cambiar su economía. ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Va a cambiar su salud. Va a cambiar su intelecto. Va a cambiar. Y va a cambiar mi hogar. ¿Cuánto le creen que va a cambiar el hogar? Uy, dígale, Señor, esta esposa mía se va a volver una maravilla. Y este esposo mío, le voy a decir un día, sos una maravilla. Vi maravillas. Salió arrastrado y llegó distinto a casa. Oremos al Señor, pongámonos de pie, vamos a bendecirlo por unos minutos. Estoy terminando más temprano. Para los que están angustiados, para irse, esperen un poquitico. Vamos a orar al Señor. Voy a decirle otra vez a los hermanos, si puedes creer, vamos a cantarlo. Esto hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios, ¿sí o no, hermanos? Hay que creerle. Él lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con tantos. Hay que creerle. Por un momento levante su oración al Señor y dígale, Señor, yo quiero recibir esta palabra. Yo decido desde hoy en adelante que no seguiré siendo un paralítico. Abre mis ojos para ver al Hijo del Hombre y creer lo que Él puede hacer, que Él puede cambiar tu situación, que Él puede sanarme, que Él puede liberarme, que Él puede cambiar mi condición, cualquiera que sea. Dígale, Señor, yo lo creo. Yo creo y recibo esa palabra en esta hora como una palabra enviada para mi propia vida. Hoy el Hijo del Hombre se ha paseado por este lugar. El Hijo del Hombre hoy te ha mirado. Algunos acá quizás pasarán la vida sin verlo nunca, porque vienen con otra actitud, vienen con otra visión. Tal vez nunca le creerán, tal vez nunca se arrepentirán y serán como los religiosos que estarán para cuestionar y murmurar. Pero aquí van a haber muchos, y hay muchos que verán al Hijo del Hombre por primera vez. Y por primera vez, quizás hoy mismo, como una persona que hoy oraba, esta semana oraba, y le dije, vas a conocer el poder de Dios en su vida. Y esta persona tuvo un encuentro de poderes, conoció el poder sobrenatural de Dios en su vida. Aquí el Hijo del Hombre está. Solo tú tienes que creerle, mi querido hermano. Y quiero invitar a personas esta mañana que quieran recibir a Cristo en su corazón. Son religiosos, pero nunca han conocido al Hijo del Hombre. Y hoy quieren venir y dar un paso de fe esta mañana que adelante. Y decir, yo quiero conocer este Cristo. Yo quiero salir de mi parálisis. Quiero salir de mi condición y del estado en que estoy. ¿Habrá alguien que hoy quiere recibir a Cristo en su corazón? Abrir su vida. Tal vez eres un religioso por muchos años acá, pero nunca ha tenido un encuentro profundo y real con el Hijo del Hombre. Dígale, Señor, hoy yo quiero conocerte. Hoy yo quiero conocer al Hijo del Hombre. Quiero tener un encuentro profundo con Él. Y quiero que me saque de mi miseria. Quiero que me saque de mi parálisis. Yo pido que el poder sobrenatural de Dios hoy descienda. Dígale, Señor, sáname. Libérame. Cámbiame. Tócame en esta mañana, Señor. Quiero quebrantar en el nombre de Jesucristo toda parálisis. Yo tomo el poder y la autoridad de Cristo para resistir y quebrantar toda parálisis en el nombre de Jesús. depresión, huye. Tristeza, huye. Espíritus inmundos, huyen en el nombre de Jesús. Toda ruina, huye. Todo pecado y todo hábito, toda fortaleza, quebrántala, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que muchos de acá lleguen a casa distintos. En el trabajo los vean distintos. Donde quiera que se muevan, los vean distintos. Porque conocieron al Hijo del Hombre. Si puedes creerlo, mi querido hermano. Si puedes creerlo. Seguida suyo, si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará, su fuego te abrazará. Si puedes, si puedes creer. Pueden creer en esta mañana. Dígale al que está enseguida, tú puedes creer. Solo cree, solo cree. Al que cree todo le es posible. Si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza, le dirías a los montes que se movieran y se moverán. En el nombre de Jesús, amén. Démosle un aplauso fuerte a Jesús. Si puedes creer. Si usted está por primera vez, trajo un amigo acá por primera vez, quisiéramos invitarlo. Hay tiempo para que venga. Y aquí hay un equipo que quiere escucharlo y bendecirlo. No olviden el ayuno esta semana. Que tenga usted un encuentro con el Hijo del Hombre esta semana en su tiempo de oración y de ayuno. Dios le bendiga.